esta práctica 4, la actividad consistía en analizar las estadísticas del uso del propio blog. Con esto he elaborado con una serie de imágenes que os dejaré en este post, y en este podcast os explicaré cómo he llegado a saber todos los puntos y características de mis estadísticas de blog. En primer lugar, accedí a mi blog y le di a la pestaña de estadísticas. Tras esto, marqué la opción de semanas y me apareció el número de visitas por semana, siendo la mejor semana 14, con 9 visitantes. Tras haber comprobado los datos, volví a mis estadísticas y le di a visitas por país. En resumen, aparece la foto que aquí se muestra en el blog, en el post. Todas las visitas son procedentes de España. En esta ocasión, quería saber cuáles eran los posts más vistos. Siguiendo el ejemplo del tutorial, pinché en la pestaña de top entradas y páginas. Tras esto, seleccioné el espacio temporal de siempre y apareció que los más vistos eran los archivos y páginas de inicio debido al formato de blog, ya que en la página principal se muestran todas las entradas. Para continuar la actividad, quería saber qué enlaces habían sido los más visitados. Pinché sobre clics y el único que salió tras pinchar en espacio temporal siempre era el vídeo del canal del cocinero fiel, que como recordáis dejé en la entrada sobre la receta de tiramisú. Del mismo modo, para averiguar de dónde provenían las visitas y los motores de búsqueda utilizados, pinché en entrantes y obtuve el blog de un compañero de clase, Música Adrián, con un total de 8 visitas. Por último, quería conocer los seguidores e impacto de mi blog. Para ello pulsé sobre la pestaña Totales seguidores y veces compartido. Tras esto pude comprobar que la mayor parte de los visitantes habían sido tras Twitter, ya que este blog está enlazado con la cuenta de Twitter. Bueno, esto ha sido todo en este podcast. Aquí en este post encontraréis las imágenes con los procedimientos que he explicado y espero veros en el próximo post, que sin duda no va a dejar a nadie indiferente. ¡Hasta luego!